El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa. Hoy jueves 11 de mayo tenemos como invitados especiales a dos compañeros del Centro Cultural Rompe Candados, ubicado en Chillogallo, con quienes vamos a conversar un poco sobre su historia, las actividades que vienen realizando. Hola compa, preséntate, saludos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge. Soy representante, bueno, me mandaba el representante del Centro Cultural Rompecandados con mi compañero Diego también, que estamos aquí para compartir un poco con ustedes acerca del tema de los espacios independientes. Bueno, muy buenas tardes con todos, mi nombre es Diego Maldonado, un gusto estar aquí en Radio Frecuencia Subversa. Gracias a la compañera, a todos por hacer posible esta llegada, ¿no? Y como les decía el compañero, vamos a conversar lo que se está realizando en el Centro Cultural, también en el barrio de Chillogallo, actividades y un poco de cosas más que venimos realizando varios años. Claro, como les comentaba, el día de hoy vamos a girar un poco en torno a la temática de los espacios independientes que se encuentran aquí en Quito, ¿no? Espacios autónomos, y cómo estos espacios vienen trabajando y autogestionándose. Entonces, no sé si empezamos un poco con los datos generales de qué es el Centro Cultural Rompe Candados, dónde está ubicado, hace cuánto tiempo mantienen el espacio. Bueno, el Centro Cultural está ubicado en Avenida Mariscal Sucre y Luis López, en el sector de Chillogallo. Es justo al frente del Banco de Pichincha, en los traspatios del subcentro de salud. De ahí, el Centro Cultural viene formado desde el año 2002, que al principio era un grupo de teatro de zanqueros que se llamaba Conciencia Andina. Y con el pasar de tiempo, ya creando varias actividades, ¿no?, han realizado lo que se llama el colectivo Rompe Candados. También antes, digamos, como Rompe Candados, ya existía, digamos, una pequeña organización, igualmente no de compañeros igual, pero que no teníamos un sitio donde, digamos, poder hacer las actividades, ¿no? Pero, o sea, más o menos nace como Rompe Candados en el 2002, pero de ahí sí desde el 95 más o menos, por ahí, con los compañeros que se está trabajando. Igual se mantiene el espacio, un poco difícil de mantener los espacios independientes, ya que no hay apoyo ni gubernamental ni no gubernamental, entonces todo es autogestión. Claro, y bueno, pero este espacio que nos comentan de los traspatios del subcentro de salud, ¿hace cuánto tiempo lo vienen manteniendo? Se viene manteniendo más o menos hace del año 2008, me parece que los compañeros se cogieron el espacio, porque antes era una escuelita que la dejaron abandonando, capaz quebraron, no se sabe, no tengo mucha información, pero dejaron abandonando unas buenas aulas y un buen espacio que los compañeros con el pasar del tiempo se han ido trabajando y han trabajado bastante también y han logrado ya crear algo también muy bueno, en lo que ha llegado mucha gente. Y bueno, ¿cuáles son sus principales actividades que se encuentran ahorita realizando en el espacio? No sé si nos comentan un poco de las actividades que realizan dentro del espacio y también en el barrio, como decía, en el sector. Bueno, ahorita las actividades que estamos realizando son talleres que tenemos para los niños y para los jóvenes, y bueno, para los adultos también, que es de guitarra, de batería, en lo que es la parte de música. Tenemos el teatro, la danza, el dibujo y la pintura, ¿Y qué más? Eso. También hay el taller de aerografía con el compañero René. Hay el taller de madera country con la compañera Karina Álvarez. También tallado en escultura, a piedras, o sea, tallado en piedra para hacer esculturas. Bonita Atahualpa. ¿Qué más hay? Hay la música que se ha venido manteniendo igual por mucho tiempo, que es lo principal y lo que se ha mantenido. Y el teatro, que no hay. O sea, sí creo que hay unos compañeros, pero no. Realmente no se ha abierto últimamente el teatro. Claro, porque de lo que, bueno, yo he conocido también, de lo que sé también, este espacio del teatro que tienen ahí en Chillogallo está abierto, ¿no?, para funciones, o sea, para que se realicen funciones dentro de ese espacio, como tal. Claro, es un espacio que también se lo usa como cine, también para conversatorios, foros, para pasar un rato chévere, ¿no?, en comunidad, en compañerismo, y también la gente del barrio que se ha unido y ha ido al centro cultural. Ya, y un poco también que me comentaban otro día sobre el tema del cuarto de ensayo, no sé si nos pueden conversar un poquito, y lo de la radio también aquí. Bueno, el centro cultural también tiene, bueno, hace otras actividades, entre ellas tenemos una biblioteca, la biblioteca Consuelo Benavides, a disposición del público. Tenemos un cuarto de ensayo igual para los panas que no tienen donde ensayar, con precios igual populares, módicos, que nos ayudan a autosostenernos. Y también tenemos la radio online, que también que salimos al aire los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Igual les invitamos a que nos escuchen. Digamos que esas son otras actividades que realiza el espacio, ¿no? Aparte de eso, los ciclos de cine. Los ciclos de cine, bueno, que se estaban realizando hasta que nos robaron el Infocus, pero ya estamos. Claro. Sí, subimos de un asalto y nos robaron los equipos del teatro, el Infocus y la computadora. Lo bueno es que quedan las ganas de seguir todavía y estamos ahí tratando de conseguir otro Infocus. Bueno, compas, no sé si nos vamos con la primera canción, de lo que sé, vamos a escuchar dos cancioncitas aquí en el programa, justamente bandas a las que ustedes pertenecen, ¿no es cierto? No sé si si nos anuncian la primera canción, cómo se llama la banda, cómo se llama el tema. Bueno, este es Chacales, me dice. Bueno, sí, es igual es una bandita que tenemos con los panas, igual que del Centro Cultural, igual tenemos desde el año más o menos 2006, sí, 2005, porque en el 2005 nos dispararon, o sea, justo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, antes del 1 de mayo, nos dispararon, y entonces de ahí pues salimos un poco como a hacer un poco de ¿Y música. ¿Y cómo se llama este tema? Me Subo al Sol se llama este. Ajá. Bueno, aquí vamos con Chacales entonces. Eso es ser porque no. costumbre de ser. Acabamos de escuchar Chacales, Me Subo al Sol. Sí, sí, Me Subo al Sol es un temita igual compuesto por Freddy Aguilar, que es el vocalista de la banda. El Kruger. Conocido como el Kruger. Igual, es gente igual de hace años, igual también que también está vinculada a procesos sociales, igual también, y vinculada también un poco al Centro Cultural, también donde es el sitio donde ocupamos para poder ensayar y grabar, ¿no? A propósito, este tema es un tema que ha sido grabado igual por nosotros, ¿no? La idea es también producir nuestros propios discos y bueno, así tratar de ir también autogestionándonos en todo, no solo en el espacio. Claro, como siempre aquí buscamos traer como invitados, ¿no? Hemos traído a diversos grupos de artistas en general, pero siempre ha estado bastante presente esta idea de la autogestión, ¿no? del hazlo tú mismo, de la independencia. Entonces, justamente ahora con lo de los espacios, no sé cuál es su percepción. Hace un momento decías que también sí es duro, ¿no? Mantener como el espacio, pero ¿cuáles son sus visiones acerca de justamente de la autonomía y de la independencia? ¿Qué piensan alrededor de esto? Bueno, Chuta, nosotros creemos que es bien importante, ¿no?, mantener espacios así, y no solo mantenerlos también, sino reproducirlos, espacios donde puedan ir otros pensamientos, ¿no?, donde el arte, donde la música pueda transponerse como una forma, digamos, pedagógica a la educación formal, ¿no? O a su vez que este espacio pueda ser utilizado como para que puedas completar lo que no se tiene en la educación formal, ¿no? De pronto se pueda completar lo que los hijos de los trabajadores, los hijos de los trabajadores, ¿no? Que nos sacamos del aire, no tenemos a veces donde nuestros hijos ponerles un sitio donde aprendan nuestras artes, estas cosas. Entonces, digamos, buscar estos sitios libres, ¿no?, donde se pueda hacer, es la idea más que todo del Centro Cultural y la parte de la autogestión, igual no caer en la parte de ser sostenido, ¿no?, ya que eso te quita un poco de voz, ¿no? Entonces, siempre mantenerte en esa, ¿no?, mantener la autogestión, ¿no? Un poco difícil, un poco duro, pero compañeros que se han sumado, igual se sostiene el espacio, ¿no? Y es un espacio igual que puede ir todos, ¿no? Igual como tú dijiste, no solo en el teatro, sino para la música, para las artes. Entonces, y no sé cómo les podemos contactar, o si deseamos visitar el espacio, ¿de qué horario, cuáles son los horarios de atención? Bueno, el espacio se abre de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los días sábados se abre a partir de las 9 hasta las 5 también de la tarde. Los domingos no hay atención. De ahí nos pueden encontrar en Facebook también para encontrar un poco más de información, si quieren ver eventos, de los eventos que se han publicado, se han realizado, eventos próximos. Y también los números de teléfonos, que son el 2639-777, 2639-777, el número del Centro Cultural Rope Candados. Y como les decía, igual estamos en Chillo Gallo, en Avenida Mariscal Sucre y Luis Francisco López, justo al frente del Banco del Pichincha. Listo. ¿Y no sé, tienen algún evento próximo a realizarse que quieran difundir o algo que ya se realizó? Bueno, hace 2 semanas se realizó un evento solidario para los damnificados por el terremoto que sucedió el 16 de abril en las costas del Ecuador. Entonces sí se recaudó un buen personal de público y también un buen arsenal de alimentos y cosas más. Y pasó una semana después, la anterior semana se realizó también un concierto, pero de otro género, que también hubo buena acogida. Y de aquí se va a realizar el día 20 de mayo a las 3 de la tarde el lanzamiento de un fanzine que están realizando los compañeros de Rantes. Van a hacer una feria de contracultura, va a haber cassettes, CDs, pósters, fanzines, va a haber intercambio, compra y venta, también va a haber serigrafía en vivo, va a haber música en vivo, DJs en vivo, va a haber música en vinilo, también va a haber comidita, va a haber la demostración de lo que es el fanzine, unos visuals, videomapping, un conversatorio igual por Jorge Cadena. Y esto se realizará el día viernes 20 de mayo. También va a haber un concierto de cumbia. Bueno, ese todavía no tenemos seguro la fecha, pero creo que va a ser los primeros días de junio, y si no será a más tardar los mediados de junio. Es un concierto de cumbia, igual, que es para recaudar insumos para los damnificados del terremoto. Bueno, ya saben, compas, entonces el próximo viernes 20 tenemos el lanzamiento de un fanzine del grupo Errantes. Entonces también habrá más música en vivo, ¿no es cierto? Vinilos, stencils, comidita. ¿Tiene algún costo la entrada? No, es la colaboración más del fanzine. El fanzine sí tiene un costo de $1.50. Bueno, ya saben, compas, entonces también apoyar estos eventos que son autogestivos, que hacen, ¿no?, aquí la propia gente, ¿no? Entonces yo creo que entre nosotros mismos generar redes para apoyarnos, ¿no? Y a veces uno puede asistir a conciertos que son grandes, que son institucionales, y pagar un dinero, y a veces son eventos pequeños, autogestionados, digamos, no existe la misma colaboración. Entonces yo sí considero que es también esa, como un poco irnos transformando, y de ver que más bien ese apoyo es al que, o sea, nuestros panas, ¿no?, a nuestra gente cercana, justamente a los que más debemos apoyar, ¿no?, con estas iniciativas. Bueno, y más que todo también, o sea, la ley de cultura, o sea, sí está dirigida para, o sea, que los espectáculos y los sean acaparados, o sea, solo por un grupo de gente nada más, ¿no?, como en todo. Entonces, igual el teatro independiente, la música, igual, que está en las calles, ¿no? El diseño, las publicaciones, lo que se viene dando últimamente es muy bueno, las publicaciones independientes. Todo eso del diseño independiente ha traído bastante gente y buena acogida, muy buenos chicos que no saben de diseño, pero tienen buenas ilustraciones y buenos dibujos. Y es parte así como de cómo golpearle, ¿no?, a esta nueva ley que va saliendo saliendo con estas nuevas ideas, ¿no?, que de pronto ni la ley no cacha esto. Bueno, no sé, antes de despedirnos y pasar a la última canción, no sé si nos comentan un poco sobre la banda. Bueno, me dicen entonces que presentemos la banda, la canción, que nos comentes un poquito, rapidito. Bueno, la banda que viene es El Albañil, es la banda de San Panita Salvador Vallejo. Estas son unas grabaciones que son muy caseras y se grabó hace unos 2 años, me parece, pero ahí estamos con la compañera Giovanna, la Dianita, el Pancho, el Salvador y mi persona. Entonces, El Albañil, y se llama Yuca Yacta esta canción, es una música nacional.